hormigas, cargamos hojas de fantasía. Con piedras hacemos mares de sopa, y ojalá llegue a todas las bocas. Somos actores titiriteros, somos arañas tejiendo historias que no se borren de la memoria. Por varios lados creamos mundos, trapo y cartón, música y luces del corazón.